Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido 219. Les saluda Juan Carlos Delgado esta semana en compañía del Ethan Hawk del podcasting Mr. Sparrow, que es la que hay, Dios. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. A la verdad que esto de ser streamer es misión imposible. Nunca se puede estar completamente bien. Papi, tú lo sabes. Pero nos ponemos las máscaras así. Después cuando terminamos nos quitamos así los pellejos y seguimos para adelante. Esa es la que hay, brother. ¿Qué está pasando, gente? Estamos aquí por segunda semana consecutiva, el dúo dinámico. Nada más y nada menos. Ya, right. El dúo de la historia. Los más reggaetoneros. Ya. Yeah. Gente, y claro que sí. Gente, ya estamos en el mes de mayo y para mí que el año comenzó hace 3 días atrás. Esto es increíble. Ya para acá oficialmente se fue el invierno, cruzando los dedos así, se fue el invierno. Y por lo menos aquí y en Puerto Rico también va a comenzar la temporada de estos festivales, de estos Comic-Cons, etcétera. Y ahora mismo acá en Minneapolis, este fin de semana que estamos grabando sábado, gente, está corriendo el Wizard World, aquí en Minneapolis, Minnesota. Ese vendría siendo como que otra versión de Comic-Con, pero no es Comic-Con porque el nombre de Comic-Con está registrado. No es un Comic-Con, es Wizard World, que es otro nombre que está registrado. Yo había pensado en ir, y yo llevo varios años contemplándolo, pero es que no me gusta el precio de los boletos. Por ejemplo, ese evento comienza viernes, pero no es viernes todo el día. Es viernes de 3 de la tarde a 9 de la noche. Y esa taquilla es la más barata. Cuesta $35 si la compras por adelantado y $45 si la compras en la puerta. Y eso es solamente por viernes, 6 horas. Yep. Sábado y domingo, ambos días cuestan $45 por adelantado, $55 en la puerta. Y el pase de 3 días, que vendría siendo pues la mejor opción, cuesta $75 por adelantado, $85 en la puerta. Y es como que, damn, tú sabes, yo no voy a pagar esa cantidad de dinero por un día cuando uno va a esos eventos básicamente a comprar, a gastar más dinero. Uh-huh. Es uno ir a una tienda. Una mega tienda. Sí, una mega tienda de cosas geeks. Claro, están los cosplayers, están sus cositas, pero ya, yeah, para mí no vale $45 o $55 que cuesta el evento. Bueno, a eso súmale, si van artistas invitados. Oh, sí, todos los autógrafos. Photobops, los autógrafos, toda la vaina. Yo tenía pendiente, los precios son similares, los precios que mencionaste son muy similares a lo que es Dallas Fan Expo, es que se llama el de acá. En la última entrega, que fue hace tal vez un mes atrás, mano, venía Stan Lee y venía Mark Hamill. Yo no pude ir, porque todavía estábamos más o menos trabajando lo del parto de la nena, unos gastos adicionales, etcétera. Lo del parto de la nena, escúchame, o sea, el parto en traer a mi hija al mundo. Y no pude ir, mano, pero... Precisamente porque es que los precios como que despompean, y a eso súmale lo de que la jugada en total prácticamente iba a salir casi en $500. Casi. Ya, para lo que yo quería, que yo quería photo op con Mark Hamill, photo op con Don Excelsior, que eso yo espero que el año que viene venga, ¿verdad? Y no el 2017 no se me lo lleve. Tengo esperanza de por lo menos tener algo firmado de Stan Lee, y eso es mío para mí. Pero ya. Yeah. Yo no me tiré para allá, y para acá, por lo menos de los artistas que tenían invitados, iba a estar Charlie Sheen, que a mí no me interesa. Deja ver quién más me acuerdo que iba a estar, Charlie Sheen, eso está bien random, mano, como que. Sí. una convención, you know, a un con, como que, no sé. No lo veo él haciendo nada geek, no recuerdo así. Gracioso, pues sí, pero... ¿Qué sé yo? Él ha hecho diferentes películas con el paso de los años. Yo creo que él tenía una película de... como que de Aliens. Ahora mismo no me acuerdo. The Arrival. Arrival, sí. Sí, él tenía el look del tipo de Half-Life. Tenía un candadito, espejuelos de pasta. Se veía el mismo tipo de Half-Life, en verdad. Yeah. So, de todos los artistas, ese es el que recuerdo que venían. Los demás, no recuerdo, pero no había nada así como que wow. No era nadie memorable, exacto. Sí, no, y Charlie Sheen a mí no me interesa irlo a ver tampoco, así que. So, en cuestión de ver artistas, no me ha llamado la atención. Mejor lineup tiene el Puerto Rico Comic Con, honesto. Ya. Acá yo pude disfrutar, cuando fuimos a. Acá se tiran como varios festivales. En vías a el gran evento como tal. Pude disfrutar hace como 2 años atrás, si no me equivoco, de Stephen Amell, el vino que era Arrow. Fuimos con una misión y la cumplimos, de conseguir esa figurita filmada y toda la experiencia fue chévere. Y no me pareció demasiado caro, porque como esa era una, como algo pre-convención, si es que that makes sense. Las taquillas salían más económicas. Okay. So, había como un ahorro como de $10, algo así. Oh, nice. So, yeah. Por ejemplo, para el de Puerto Rico Comic Con va Frank Miller. Uy. Que eso es como que wow. ¿Viste de cómo es? The Dark Knight. Super brutal. Yeah. Bueno, pues ahora sí, gente, vamos a darle paso a este episodio. Y, gente, les prometo que va a estar muy, muy bueno, porque hoy tenemos Bóveda Misteriosa en nuestro tópico de la semana. Pero antes de arrancar, les pregunto, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y vamos a arrancar con las noticias y comienzo yo. Resulta que de acuerdo con una publicación de producto en el portal de compras por internet, Amazon, la tercera entrada en la serie de Darksiders 3 estará saliendo este año. Y esto tomó por sorpresa a muchísima gente. A pesar de que todos los que conocíamos la serie estábamos seguros de que esa serie no la podían dejar morir, estábamos como que en el limbo porque ante la debacle que hubo en THQ y que todos los IP fueron a diferentes lugares según rompieron la compañía, no sabíamos cuál iba a ser el futuro, si algo iba a venir. Pero ahora Amazon pues reveló esto, que probablemente este era un megatón para E3 y se fastidió Amazon, le fastidió la fiesta. Gunfire Games estará a cargo del desarrollo del juego. Esto es el mismo estudio que estuvo a cargo de estas versiones que salieron para PlayStation 4 y Xbox One. Yo creo que esa era War Master Edition. Así era que se llamaba. Mientras tanto, THQ Nordic se encargará de la publicación de Darksiders 3. En este nuevo proyecto, los jugadores tomarán control de Fury, una de los 4 jinetes del apocalipsis. Eso me gustó muchísimo. Entonces, las féminas en cuestión de personajes están agarrando muchísima fuerza. Vemos arrasando. Ya más y más personajes. En el caso particular de Fury, ella estará utilizando su látigo y su magia para vencer los 7 pecados capitales en busca de traer balance en las fuerzas que ahora causan estragos en el mundo. Por lo pronto, no hay fecha de salida para la publicación, tan solo se sabe 2018. Tampoco no hay video de gameplay, tan solo anda corriendo una imagen del personaje de Fury. Y nuevamente, esto fue porque Amazon ahí reveló el secreto, pero ya como tal no hay un anuncio oficial de Gunfire Games ni THQ Nordic. Así que esperemos a E3, más detalles. Si esto está planificado para salir en el 2018, quizás tengan algo de gameplay por allí. Vamos a ver qué pasa. Pero ya, me gusta muchísimo que estén trabajando en este proyecto y que vaya a salir otro. Gio, ¿tú llegaste a jugar el primero o el segundo o ambos? Yo jugué el primero y fue como que no le llegué a coger cariño, honestamente. Lo jugué con una alta expectativa. Y no sé si fueron los backgrounds, que los encontré muy genéricos. Eso sí lo jugué fuera de tiempo. O sea, como que fue que el juego salió, 2010, por decir. Yeah. ¿En serio salió en 2010? 2010, ya. Pues esto, yo lo vine a jugar como que en el 2014, 2015. ¿Me entiendes? Que tal vez el lapso de tiempo que pasó, pues me dañó lo que fue la experiencia para muchos. esto no lo pude disfrutar así del todo. Sí me alegra que vaya a salir otro. Al igual que a ti, me gusta la inclusión de una fémina. Y no en un papel muy esperado, quizás. No, o sea, ella para nada esperado. Siendo parte de los cuatro jinetes del apocalipsis, o sea, se supone que los cuatro jinetes del apocalipsis, y aquí nos vamos en un viaje bíblico más o menos, si la memoria no me falla, se supone que era guerra, ¿verdad? Uh-huh. Se supone que era pestilencia, en algunos que implicaba que eran este... Ese particularmente, hay issue con ese, pero continúa, luego te digo. Okay, pestilencia es como que todas las enfermedades y toda la cosa, muerte, que uh-huh. con quien yo más o menos hubiese relacionado más un personaje de fémina. Ya, pero ya se lo hicieron en Darksiders. Exacto, Darksiders 2, que para mí se veía como Skeletor, el personaje. Lo hicieron bastante con la máscara así, no sé. En mi cabeza se iba más a Skeletor. Y esto... Y faltaba otro, pero que ninguno es mujer. ¿Me uh-huh. entiendes? Como que el hecho de que le den un twist ahí, como que okay, va a ser fémina. Déjame hacerle un search aquí rapidito. Hambruna te faltaba. Yeah, famine, exactamente. Yeah. Que es que es el todos los problemas con los crops y no sé qué. Yeah. Pero que sea una fémina como que me vuela la cabeza. Pompea yeah. era, mano. Ibas a decir algo, ibas a explicar algo, sí. Que había un problema con... Con pestilencia. De los cuatro jinetes del apocalipsis, en ese, el primero, el que es pestilencia... Ajá. Hay cierto desacuerdo porque hay quienes le llaman como conquista, o le llaman el anticristo, inclusive el Cristo. So, no hay un consenso en ese en particular. Okay. So, quizás ante esa ambivalencia es que ellos vienen y dicen, no, es que ese es Fury. Y aquí es que ellos se reguindan de esa ambivalencia de ese personaje para traer ese es el que ella va a representar, entre comillas. Eso me imagino yo, porque el de Hambruna está set, ese se sabe que es Hambruna. Okay. Y Muerte y Guerra ya lo hicieron. Okay. Es que falta. Entiendo que van a aprovecharse de eso, de que ese primero no está totalmente definido yeah. y ellos van a hacer su take ahí. Algo que yo pensé desde la primera vez que vi Darksiders y dijeron que el personaje principal era uno de los cuatro jinetes del apocalipsis, lo primero que vino a mi mente es, oh my god, esta gente va a hacer un build-up para un quinto juego donde estén los cuatro. Exacto. So, yo estoy esperando que eso suceda. So, el próximo Darksiders 4 va a ser Hambruna, o debería ser Hambruna, o el que sea, como lo llamen. Exacto, como lo llamen. Y luego un quinto juego que sea un hack and slash, pero de cuatro jugadores. De cuatro. Quedaría brutal. Ya, brutal. Se presta para eso, mano. Excelente concepto. Y de una manera, de una perspectiva creativa. Porque este tema ya se había trabajado y requete trabajado en varios juegos. Siempre te lo ponen de X o Y, bla, bla, bla. Pero la manera, por lo menos yo recuerdo, sí, que la historia era bastante appealing, tú sabes. A mí lo que me mató del juego fue tanto el gameplay de ese primero, pero fatal, la cámara, mira, maldita sea. Y lo que te dije de los backgrounds y no sé, yo los encontraba súper genérico. Era lo mismo me pasó, te voy a decir, con Dante's Inferno. El hack and slash estaba presente, pero yo me sentía que, aunque ibas progresando en el juego, tú te sentías que estabas corriendo en un treadmill. Una máquina, sí. Yeah. No cambiaba mucho. Yeah. Yo como tal el primero lo jugué como un año después que salió. Okay. Quizás un año, dos años, pero fue antes de que saliera el segundo, definitivo. Y me estaba gustando. Claro está, yo no encontraba que fuera AAA por razones que ya tú mencionaste ahí, como que esa atención al detalle no estaba. Pero I'm fine with that. Yo puedo vivir con eso. Pero llegué a un nivel donde hay un boss fight, tú estás como en un desierto. Y hay un boss fight como si fuera contra un gusano gigante, como un gusano esto de los de Beetlejuice. Mano, y el juego cogía un slowdown que corría como a 10 frames por segundo. Damn. Y entonces eso me sacaba por techo, porque en esa batalla tú estás en el caballo y estás tratando de atacar el worm ese. Y se me hacía súper difícil poder coordinar con ese slowdown encima. Damn. Y como que se me quitaron las ganas y lo dejé para jugarlo después. Y después fue que nunca regresé a él. Y yo creo que ya iba como a mitad de juego. Yeah. Pero anyways, a mí me gusta mucho el concepto. Yo sé que a mucha gente le han gustado estos juegos de Darksiders. Inclusive a Alex Nation le gusta mucho Alex Nation. Yo sé que tiene los dos. Sé que terminó el primero, no sé si terminó el segundo. Probablemente lo terminó. Bueno, esta pasada semana se publicó un trailer revelando el próximo proyecto de Bandai Namco y la influencia de Dark Souls es imposible de ignorar, gente. El pasado mes hicieron una alusión directa al utilizar el juego de palabras Prepare to Dine, que traduce de prepárate para cenar, teniendo una reacción inmediata de los miles de fans de Dark Souls, ya que el paralelismo con Prepare to Die es súper claro. En adición al estilo de gameplay, y que aparenta requerir ataques y evasiones igualmente calculadas y precisas que en su predecesor, el trailer de Code Vein, que así que se llama el juego, también reveló el setting, ¿verdad? Que es un mundo post-apocalíptico, al igual que lo que muchos especulan, un modo de un juego cooperativo un poquito más user-friendly que en los Dark Souls. También cabe destacar que el arte del juego, aunque es un poquito lúgubre, apela al estilo característico del manga y el anime. Y se espera que llegue para el 2018. Mano, ¿tú viste el trailer, gato? No, no lo he visto. El trailer está chulísimo. Está chulísimo, tú ves el juego y tú dices como que, wow, ¿qué es esto? El vibe que da el juego sí tiene la atmósfera cargada como que de misterio y violencia. ¿Qué habrá pasado aquí? Se ven muchas ruinas, porque es como si fuese después de alguna hecatombe o algo que pasó con el mundo. Y tu personaje, entonces, o tus personajes, no sé si tú puedes cambiar entre ellos, si es un NPC o si es de dos, couch co-op online. En cuanto a eso no hay mucho detalle, pero sí son dos personajes que van caminando juntos y van destruyendo entonces los monstruos según van saliendo. El parecido a Dark Souls es súper notable. De verdad que es algo que es de lo primero que captas. Cabe con haber visto algún título de Dark Souls para darte cuenta, porque es como un lock. Y entonces obviamente el swing de esperar a que el enemigo ataque y tú entonces hacer el roll y moverte, X o Y, eso pues siempre estuvo presente en el clip. Eso sí, mano. A mí, por lo menos, como fan de Dark Souls y de Bloodborne y de todo este estilo de juego así difícil, a lo Nioh, etcétera, se me hace complicado aceptar del todo, por el momento, el estilo gráfico del juego. Porque es demasiado de anime. Entonces, a mí me gusta el anime, me gusta, pero no todos los animes me vuelven loco. Este en particular se ve, incluso en ciertos momentos dados, como cute. Sí, como entonces, que cute no va ahí. Exacto. Es como, no, iba súper bien. ¿Por qué demonios de repente? Y es que se ve, o por lo menos a mí me da esa vibra, de que de repente se van a tirar una escena donde los ojos se le van a poner súper grandes y se va a caer para atrás a lo condorito. Que ese estilo también está presente en ciertos estilos de anime, aunque el anime sea de acción y de violencia y lo que sea, que no sé si tú recuerdas a Samurai X, había ciertas escenas que pasaba, que él era súper violento y toda la cosa, específicamente la escena final del season, pero entre medio y los episodios habían ciertas cosas jocosas, que qué sé yo, le salió un chichón así en la cabeza enorme, cosas exageradas, tú sabes. Esto, y él me da la vibra como que si eso pudiera pasar en cualquier momento en el juego, es lo único que como que me despompió. Obviamente, aunque lo estoy criticando así ahora a primera vista, créeme que eso va para casa. Eso va para casa, de que obligado. Me imagino que por lo menos lo vas a tener en tu radar a ver qué sigue saliendo, que pensando se confirmen. Yeah, no, también noté algo raro con los pies. No sé si es que yo estoy muy perfeccionista o qué, pero algo raro en el diseño. Todavía tal vez tengo que mirar el trailer con más detenimiento. Pero los piececitos se veían, tal vez hay una razón de ser para esto. Iban como de puntita. Me dio la impresión. Entonces yo jugué un RPG hace mucho tiempo en 10 de estos de, Dios mío, Fire Emblem. Y los muñequitos salían así mismo también con ese diseño, que es como que no los terminan los pies, y es un piquito, y era parte del diseño. Si es así, it's gonna throw me off some more. Pero nada, mano, esto obviamente estamos esperando como locos que se anuncie la posibilidad de un segundo Bloodborne. Es lo que todo el mundo está rumorando, que este juego es como que, okay, no es nada para de Dark Souls ni de es algo original, pero ya lo que todo el mundo está secretly rooting for es una segunda entrega de Bloodborne. Ya, quién sabe, y tú ya está a la vuelta a la esquina. Uf, uf. Dios te oiga, hijo. Dios te oiga. Bueno, y la próxima noticia es más una advertencia. Gente, si usted está interesado en comprar NBA Playground, sepa que Saber Interactive informó en estos días que la versión de su juego para Nintendo Switch no tendrá modo online inicialmente. Ellos esperan que el mismo esté disponible varios días después de su lanzamiento. Pero días después, póngalo ahí en comillas, hágalo un asterisco, pásale el highlighter, vamos a ver. Además de esto, como si eso fuera poco, también informaron que inicialmente el modo online, o sea, para Xbox One y PlayStation 4, va a estar limitado a 1v1. Y más adelante, cuando lancen una actualización, va a ser posible el 2v2 online. Más adelante. Local Co-op, sí. Local Co-op pueden jugar 4 personas. Pero ya online, inicialmente solamente 1v1. A mí me preocupa mucho eso. ¿Por qué van a lanzar el juego cuando esos features son tan importantes? En el caso de Switch, es una consola nueva. Ellos quieren que los productos que salgan para ahí estén claros. Y Nintendo viene arrastrando todo este historial de online que no es el mejor. Yo Nintendo no los hubiera dado el go para publicar en Switch hasta que eso estuviera disponible. Que saliera para las demás consolas, fine. O sea, sales aquí cuando tengas eso listo. Porque se sigue alimentando eso de que Nintendo, el online no brega. Yo estoy aquí aguantando para no reírme. Pero pues ya vieron, me fue imposible. Seguimos en el mismo trend, mano. Tienes toda la razón, o sea, Nintendo lo menos que puede hacer es ponerle un stop. Esto, hasta que no tengas un producto completo, caballo, no vamos a publicar nada, porque si no vamos a seguirle en la misma línea. Sí, se sigue alimentando eso. Y ya, está como que está bien raro eso, que vaya a salir con esos inconvenientes al principio. Yo espero que lo resuelvan pronto, porque ya nosotros aquí en Nivel Escondido estábamos cuadrando, porque Mash se lo pensaba comprar, Alex Nation pues brinca ahí, yo me lo voy a comprar. Entonces faltaba Gio, y Gio dijo, yo, I'm gonna take one for the team. A él no le gustan los juegos de deporte. No. Pero como los tres lo íbamos a comprar, una oportunidad para jugar los cuatro juntos y quizás hacer un bacalao, Sports League. So Gio iba a lanzarse ahí. Pero ahora mismo no podríamos jugarlo los cuatro. De la manera en que va a salir. So, sería mejor esperar a que salga ese patch. Así que ya veremos. Ya finalmente vi gameplay del juego. Ya se ve como NBA Jam. Noté que quizás un poquito más lenta la acción en pantalla, pero no por mucho. Quizás mi percepción, quizás que estoy recordando el otro, que es súper rápido. Pero lo noté un poquito más lento en pantalla, which is fine. También noté que no es asegurado que esos donkeos y esos tiros, no es como en NBA Jam, que tú tenías como un 95% de anotar, no matter what. Aquí parece que requiere un poquito más de timing con los movimientos que tú haces, que también puede ser bueno, le quita un poco de peso a la defensa de dar blocks y pues juega un poquito con las características de cada personaje. Eso yo entiendo que es bastante bueno en ese aspecto. Vamos a ver qué sucede. Yo pienso comprarlo, pero yo creo que voy a esperar a que salga el patch. Sí, mano, sería lo prudente esto, porque honestamente para lo que más llama la atención, como dices, pues para jugarlo así, por lo menos en el caso de nosotros, para jugarlo online, si de entrada no va a tener ese componente, pues, you know, which again it's weird, o sea, este juego no, ya tiene fecha de estreno. Sí, este juego sale el martes, este martes, usted está escuchando este podcast hoy, esto sale y eso sale hoy. Varias horas, y ya, sale hoy. Wow, mano, pues deberían trabajar en ese patch de que del martes al martes, a más tarde. Sí, no, y tiran que... tiran un hot patch y ya. Hace un mes atrás ese juego no se sabía que iba a salir, so... Hello, ellos podían seguir en secreto ahí trabajando con él y tener online listo. Yeah, under wraps. Y salir cuando estuviera... ya, pero... Es como que, venimos con este juego. No está terminado, pero venimos con él, Le faltó el online, pero está aquí. Ya. Yeah. ¡Llévatelo, coño! Yeah. Bueno, pues seguimos entonces por acá con la próxima noticia. Y esta noticia es para los amantes de la lectura, específicamente de los cómics, en servicios digitales. Resulta que Comixology añadió a Marvel, y Marvel se suma a las casas de cómics disponibles en este servicio digital, ¿verdad? Que es el All You Can Read de Amazon, básicamente. El servicio tiene un costo de $6 al mes y básicamente te permite leer series completas, aunque tiene un repertorio un poco limitado, porque la idea es levantar el interés del lector y fomentar la potencial compra del producto físico. Los servicios de Prime Reading y el Kindle también van a recibir parte de este botín de Marvel. Parte de los cómics que van a estar haciendo los lock acá en Comixology incluyen la serie de Civil War, que está muy buena. Si no la han leído los cómics, pichéenle a la película, lean la saga, está excelente. Spider-Man también, y Guardians of the Galaxy, esto incluyendo tres ejemplares recientes de una serie standalone de Gamora. Vas a encontrar la lista completa en un website que voy a tratar de publicar cuando dé el dato de la semana, el post referente a la noticia. Voy a tratar de que esta noticia sea de las reseñadas en nuestra página de Facebook, para que los curiosos pues puedan ver la lista completa de los cómics que se van a estar trabajando acá en Comixology. Falta DC, y entonces sí que se armó la fiesta completa en Comixology, que es un app relativamente bueno, gente. Yo no sé si ustedes lo han utilizado, yo lo llegué a utilizar un tiempo esto y me gustó bastante. Lo puedes accesar en el browser, lo puedes accesar en tu teléfono móvil, lo puedes accesar básicamente en todos lados que tengas acceso a internet, y corre bastante bien, las imágenes son bien crisp, usted puede hacer zoom in, zoom out, algo que no necesariamente es standard cuando usted lee cómics online, o si lo buscas en otra aplicación que sea gratuita, whatever. Así yo leía manga hace mucho tiempo esto, y ahora mismo no preciso el website que lo leía, pero no todos los websites te permiten hacer un zoom in a la imagen y que se quede todo bien nítido. Pues Comixology te lo permite. So yeah, esa es la que hay con los fans de los cómics. Marvel en la casa. Yeah. Yo como tal nunca he usado Comixology. Yo sé de la aplicación, pero nunca lo he utilizado. Yo tengo cómics, pero son por servicio de Google Play. Aunque ellos, pues, tú sabes que ellos además venden libros, música y todo. También hay comic books. Y ellos usualmente para el Comic Book Day tienen una alineación de comic book gratis. Pues yo los he bajado ahí, y dentro de su aplicación, la de Reading, ya tú puedes darle zoom in al recuadro, lo cual es buenísimo. Excelente. Si lo vas a leer desde un teléfono, que la pantalla es más pequeña, tú sabes, leer toda la página va a ser imposible, pero ya te presenta recuadro por recuadro. Creo que tiene un modo donde te va poniendo recuadro tras recuadro en orden, so no tienes que estar presionando ni cambiando, sino que te da un tiempo para poder leer y te cambia el cuadro. Eso siguiente. Yo te iba a comentar, como una pequeña animación, como si la cámara se moviera. Ya. ¿Verdad? Sí, so eso lo hace Comixology también. Nice. Sí, yo lo recuerdo. Ya. Pues bueno, gente, vamos a pasar a la siguiente noticia, y es que ya se está hablando del DLC para Injustice 2. Ya se sabe que al menos habrá 9 personajes descargables. Como tal, se dio a conocer que los personajes del primer paquete de peleadores son Sub-Zero, Red Hood y Starfire. Uy. Así que ya, Sub-Zero, pues de Mortal Kombat, Red Hood, el segundo protege de Batman, y Starfire, no sé de qué serie. De Teen Titans. Ah, okay. So, ahí están esos 3 personajes. Ya, Sub-Zero no me sorprende, ya ellos hicieron Scorpion, yo espero que traigan Scorpion también, pero anyways, está Sub-Zero. Esto vino en un trailer que estaba anunciando la versión Deluxe y la Collectors, ahora mismo no recuerdo cuáles eran los títulos, Pero anyways, eran unas versiones que incluyen los DLC básicamente. No, no, nada espectacular de eso. Pero lo interesante de este trailer es que al final, donde presentan los tres personajes que acabo de mencionar, Sub-Zero, Red Hood y Starfire, se ven unas siluetas de los otros personajes que están por venir. Y entre esas siluetas se puede sacar a Black Manta y se puede sacar a Raiden. Así que seguirán llegando personajes de Mortal Kombat. Así que no me sorprendería que Scorpion también se una a esto, porque you know, hay más personajes que van a salir. So quizás ellos van a sacar por lo menos uno de Mortal Kombat en cada paquete. Yeah. So super, super cool. Suena bien, mano. A mí no me gustó cómo se ve Sub-Zero, by the way. Ya se ve raro, pero... Yeah. You know, se ve bien darks. Tienen que darle otro toque para que no se vea igual que en los juegos anteriores. So, I'm fine with it, pero ya, se ve raro. Es como que el hood muy suelto. Gente, Injustice 2, por si se lo está preguntando, sale al mercado el 16 de mayo, eso es ya mismo, esto es dentro de dos semanas. Sale para PlayStation 4 y Xbox One, así que suena súper excelente el juego. Me sigue coqueteando, fuertemente. No, de que yo voy a estar en Twitch viendo eso, pero increíblemente. Me sigue coqueteando fuertemente. Lo único es que todavía no ha pasado algo que me animo a comprarlo Day One. Todavía no está esa chispa inicial. pero con todos los personajes que están revelando, el gameplay, la fluidez, cómo se ven los personajes como tal, ¿sabes? Me está llamando bastante la atención. De verdad que sí. Y las siluetas esas me llamaron la atención. Yep. Porque usted puede más o menos tantear varios personajes. No voy a especular mucho, ¿verdad? Pero yo creo que por ahí viene uno de los personajes que me agrada bastante. Yo creo que yo voy a esperar año y medio y compro la versión que trae. Unlock. Yeah. Eso es lo smart. Ya, yo hice eso con Mortal Kombat y ya, fue fantástico. Saliste de oro. Brutal. Pues seguimos entonces por acá con la próxima noticia, y es que esta nos llega del mundo de Star Wars, mano. Se estuvo revelando esta pasada semana, que aparentemente, de manera inicial, esa última escena en Star Wars The Force Awakens no iba como iba, o como fue. Me explico. El director de The Last Jedi, Rian Johnson, le pidió un favorcito al director de The Force Awakens, J.J. Abrams, para hacer un leve cambio. Y spoiler alert, si no has visto la película, vela, para el podcast ahora mismo y ve y vela. Esto te voy a dar 3 segundos. 1, 2, 3. Ok, ya la viste. Porque resulta que en la escena inicial, quien acompañaba a Rey allá a esta isla desierta, al fin y al cabo, en términos de droid, era BB-8 y no R2-D2. ¿Qué pasa? Que el director de The Last Jedi vio la necesidad imperante de que fuese R2-D2 quien estuviera en esa escena para tener a dos personajes icónicos de la saga original juntos. Y que BB-8 estuviera pues también, ¿verdad? Haciendo sus pininos como personaje debutante en la película, pero ya con la resistencia. No así en esa escena, ya que él entendía que esa conexión emocional entre Luke y R2 iba a dar más directo tanto a la audiencia como para los eventos que él quiere desatar como parte de The Last Jedi. Alright. Y esta noticia salió esta semana y yo como que... ¿Qué? ¿No? ¿What? Mente bola. De verdad. Yo no podía ver... O sea, hace más sentido que fuese R2 de un principio. O sea, si esto no sale a la luz, yo diría como que ese libreto está excelente. Pues no, resulta que no estaba excelente nada. Esto... Porque tener a BB-8 en esa escena era en verdad... Blah, you know? Versus R2-D2, que obviamente... La conexión emocional la pegó. Le recordamos, gente, que The Last Jedi llega a cines en diciembre 15 de este año. Y va a estar aparentemente súper buena. Nice. ¿Qué te parece esto? Y es interesante saber cuando suceden ese tipo de cosas, uno ve el producto final y nunca se cuestiona que pudo haber sido cambiado. Ahora al salir esta noticia uno dice, uno empieza a preguntarse cuál dirección va a llevar la siguiente película. Porque ese cambio no fue para ayudar a Abraham para que quedara mejor esa última escena, no. Ese cambio fue porque el próximo director tenía algo en mente. Yep. Y entonces se hizo eso para encajarlo con la otra película. Se ayudó él. Sí, sí. Yo no le estoy dando mucho casco a lo que pasó con The Force Awakens. Yo le estoy dando casco a lo que puede pasar con Last Jedi. Y eventualmente From His Snap. Pero ya, es interesante saber eso. Ya, yeah, suena brutal, mano. Si ustedes recuerdan en la película, spoiler también, R2 cae como en un coma. Y de momento es que él se levanta, como que ¡woo! Como que se da cuenta que sintió a Luke en la fuerza, o algo pasó. Se levanta arrebatado. Y entonces, sí, él de repente se empericó de una. Pero antes de eso, ¿verdad? De la manteca con ácido de batería, él estaba en coma, básicamente, él estaba en Power Saver Mode, y si no me equivoco, C-3PO es que explica esto. Pero lo explicas rápido, ¿sabes? No es una escena que si tú no estás pendiente, se te va. Obviamente, al hacer esa escena, ahora yo me pregunto si esa escena, y si el R2-D2 de espectarse y toda la cosa, estaba en el libreto original, o si quizás a R2 no lo iban a mencionar hasta después. Y no fue por la intervención final, porque it makes sense. Es cuando único se ve a R2-D2 haciendo algo, o sea, componiendo algo dentro de la película. Como que tú digas, ok, mano, ahora es que... So, yeah, definitivamente a mí me tomó por sorpresa, esto me voló la cabeza, ahora digo yo, no quiero especular demasiado para efectos de no dañarme la mente con posibilidades de esto, de lo otro, bla, bla, bla. Yo estoy loco que salga la película, sobre todo porque también, y esto está requete confirmado, creo que lo mencionamos también la semana pasada, o en podcast anteriores, la identidad de los padres de Rey se va a trabajar, o sea, lo van a, no voy a decir que lo van a revelar, pero you know, van a tocar ese tema, which is pretty awesome para mí. Yo quiero saber de dónde rayos esa nena sacó la fuerza, porque la fuerza desde episode 1 que lo explicaron es algo genético. Sí, está bien que tú lo puedes aprender, pero you know, se supone que tengan los midichlorians y no sé qué, o sea, vamos a ver qué pasa. Super super cool. Bueno, pues gente, vamos a continuar por aquí y vamos a pasar a la siguiente sección. El Dato Geek de la semana. 12 de mayo de 1978, nace el actor norteamericano Jason Biggs. Y usted quizás se está preguntando, ¿quién demonios Jason Biggs? Ya, no es un actor grande, no es un actor famoso, pero es el actor que hizo Jim en The American Pie. So, si usted vio alguna vez alguna de las películas de American Pie, ya sabe quién es. Básicamente, el protagonista. Y ya, él es mayormente conocido por las American Pie. Él ha hecho un montón de otras cosas, pero como tal, pues no ha tenido muchísimo éxito. La última vez que yo lo vi fue en Orange is the New Black. Él era el novio de Piper. Pero yo no sé si él sigue saliendo los demás seasons, etcétera. Él ha estado en sitcoms, pero tampoco nada muy grande. Pero ya. En el personaje del de Jim, es icónico. Tío, ¿tú viste la primera American Pie? ¿Has visto alguna de las películas dentro de American Pie? Bueno, yo la vi hace tiempo, tanto tiempo que no recuerdo nada memorable así de la película, excepto obviamente la bendita escena de que le da el nombre, parte del nombre a la película. Pero sí, el personaje que más recuerdo no es necesariamente el personaje principal, Stifler. Pero Stifler sí es más, mucho más difícil de olvidar todas las interacciones de él. Pero ni sabía. Ahora cuando lo mencionaste, yo, ¿quién diablos? Yo soy uno de los que está wondering. Para mí American Pie fue super cool, mano, porque American Pie sale en el 99, sale en verano. Yo la fui a ver porque nosotros íbamos al cine mucho. No era porque teníamos ganas de verla. Y yo me reí en cantidad con la película. una vez sale este American Pie 2. American Pie 2 tiene tremendo soundtrack, mano. So, la película nada más por el soundtrack uno la puede ver. Ya pues de la 2 en adelante yo le perdí la pista a las películas porque empezaron a hacer muchos spin-offs, straight to DVD. Y a pesar de que las películas, las que salieron para el cine, no eran los mega peliculazos, pero no, las de straight to DVD eran, pero que malísimas, malísimas. De esas yo vi una y dije, no, no vuelvo a ver más ninguna. Pero ya, de esas películas, yo te diría que fueron icónicas, para ahí, para early 2000 y pues 1999 cuando salió American Pie. So ya, yo siempre las recuerdo, siempre que lo voy a ver lo reconozco. So, ya. Yeah. Hoy cumpleaños, hay que darle oportunidad a los actores boquetudo también para participar de nivel escondido. Claro, no, no siempre pueden ser actores y datos grandes, siempre hay que darle la oportunidad a los que están en el boquete. Que cumplan muchos más, muchos pais para ti. Bueno, y ahora vamos a pasar a la sección de publicaciones. Esta semana en los videojuegos sale Birthdays The Beginning. Esto sale para PlayStation 4 y PC. También sale Human Fall Flat, esto para PlayStation 4, Xbox One y PC. Loco Roco Remastered para PlayStation 4. Y aquí yo me apunto, mano. Luego explico por qué. NBA Playgrounds, este sale para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Strafe para PlayStation 4 y PC. Butcher para Xbox One y Minecraft Switch Edition para Nintendo Switch. Pero yo tengo una pregunta. ¿Ese Minecraft va a incluir los picos y las palas o...? Minecraft no está malo, ya no tiene microtransactions, so don't worry. So viene completo para el Switch. De hecho, la gente de Mojang, ellos siguen trabajando y dándole cariño a todas las versiones. Claro está, la de PC es la principal. So siempre los updates que salen, pues salen primero para PC y las consolas están relativamente atrás. Pero ya, ellos siguen trabajando en todo, le dan tremendo support al juego. Yo lo que desconozco es si ellos van a hacer lo que hicieron con Xbox One y lo que hicieron con PlayStation 4, de que si ya tú tenías la versión para una consola anterior, te daban un descuento para comprar la de la consola nueva. Me explico. Inicialmente, Minecraft salió para Xbox 360, luego salió para PlayStation 3. Cuando saltamos a la siguiente generación de consola, la actual, pues salieron esas versiones. Y si ya tú habías comprado la versión, digamos, de Xbox 360, creo que por $5 te daban la versión para Xbox One. No tenías que volver a pagar 20. Y lo mismo para PlayStation 4. So, eso yo es lo que no sé. Si eso vaya a pasar, digamos, si usted lo compró para el Nintendo Wii, que le hagan eso. Yo lo dudo mucho porque Nintendo tiene tremendo desastre con el historial de las diferentes cuentas y lo que uno compra, etcétera. So, yo dudo que eso vaya a pasar, pero ya veremos. Como tal, no he leído nada al respecto. Volviendo para atrás, que yo mencioné el Loco Roco Remaster, yo me apunto ahí porque el Loco Roco, yo lo jugué y no lo jugué. Y me explico. De Loco Roco, esto es un juego de plataforma sumamente creativo, súper bonito, a mí me fascina. Yo lo jugué muchísimo a pesar de que no lo tenía. El juego lanzó muchos niveles de demo. Y yo conseguí, que si un demo aquí, un demo acá, y tenía 6 niveles del juego en demo. Tenía que jugarlo en archivos separados. 3 de esos archivos eran en japonés. Pero el juego pues no hay que leer, básicamente es llevar tu personaje de un lado a otro por las plataformas. Lo particular de este juego es que tú no tienes un botón típicamente de brincar o moverte. Tú te mueves con, tú haces todo con los shoulder buttons, con los botones de arriba. Y no es que tú controlas el personaje per se, es como si tú controlaras el mundo. Y entonces digamos tú presionas el shoulder button de la izquierda, el mundo rota counterclockwise. Y entonces al rotarse counterclockwise, tu personaje va a moverse hacia la izquierda, porque ahí es donde la gravedad lo está llevando. Y si presionas el shoulder button de la derecha, el mundo rota clockwise y el personaje se mueve en esa dirección. Y si quieres brincar, presiona los dos botones, o los presiona y los suelta, creo que era. Y entonces el personaje brinca, pero es como si el mundo brincara. So, con esas mecánicas es que tú te mueves en el mundo. Y a mí me fascinaba. Tu personaje es como, parece un balón amarillo, y a medida que tú te vas moviendo, encuentra otros, y como que se merge, se unen, y se va poniendo más y más grande. Y hay veces que tienes que como que romperlo, y romperlo en los diferentes, muñequitos, y volverlo a unir. Son sumamente creativos. Yo esto lo tenía para el PSP. Y ahora pues van a sacar esta versión remaster, para PlayStation 4. Así que yo me voy a apuntar porque en su tiempo nunca lo compré porque tenía tantos niveles que podía vivir con eso. Pero quiero comprarlo. Así que nice, esa es mi recomendación para la semana. Si nunca lo has jugado, no sé cuál va a ser el precio, pero si nunca lo has jugado, es un platformer de lo más interesante y de lo más bonito. Se le pueden dar una oportunidad. Yo lo veré cuando lo transmitas en vivo o algo así. Yeah. Lo veré desde las gradas. En cuanto a DVDs y Blu-ray, sale esta semana 50 Shades Darker. Esto es 4K Blu-ray DVD y esta película es clasificada R. Sale en 4K, así que le puede poner pausa y darle suma a esas escenas que usted quiere ver. También sale esta semana la cuarta temporada de Inside Amy Schumer, esto en DVD. Y también sale la cuarta temporada de Orange is the New Black en Blu-ray y DVD. Y en cuanto al cine, sale King Arthur, Legend of the Sword. Esto es una película de acción, aventura, drama y fantasía, clasificada PG-13. Snatch. Esto es una película de acción y comedia, clasificada R. También sale Lowriders. Esto es un drama, clasificado PG-13. Y también sale The Wall, que esto es un drama, thriller y película de guerra, clasificada R. De estas películas, a mí me interesa ver Snatch. Esta está Goldie Hawn y Amy Schumer. Así que promete ser una película sumamente funny. Yo vi el trailer de esta película y me reí con el trailer. So, nice, yo la vería, claro está, no la voy a ir a ver, pero yo la vería. De las que van a salir, esa se ve buena. Yeah, esa es mi choice para la semana. King Arthur, yo vi un poquito de un trailer y es como que King Arthur, la leyenda que deben dejar morir y no dejan morir. Sí, oh my han God. Hecho, han hecho como cuatro películas en años recientes que tienen que ver con King Arthur. Sí. Como que ya está bueno, gente, ya. Dejen al rey Arturo que le coman el pollo, gente. Sí, exacto. Es como que no, y sabrás que de todas las películas que tienen que ver con el rey Arturo, la por excelencia, son dos, diría yo, que me disfruto siempre. La de Richard Gere. La de Richard Gere, que es First Night. Que es la historia de Rey Arturo, y no es ni la historia de Rey Arturo, sino que, ¿verdad? Una de las aventuras, esto con Lancelot, que es el otro caballero importante en esa leyenda. Esto, y Sword in the Stone, que es la de Disney, la animada. Ya. Sí, que es un viaje, que se. Mano, esa película está brutal. Pero fuera de eso, mano, no, ya basta, todas las películas del Rey Arturo. Mano, incluso las históricas. Que tratan de más o menos de decir como que sí existió, que era este personaje que le cambiaron el nombre. No, ya, por favor, ya. Ya está bueno. Ya. Bueno. Sobre todo ese tipo de películas que son del medioevo, y si le miras bien el wardrobe, la ropa que utilizan, no parece que tomaron tiempo creando ropa genuinamente medieval, you know. Uh-huh. Parece que compraron, qué sé yo, un outfit en Gap y se lo pusieron, ya, vámonos. Y estamos en el medioevo. No, gente, no, vamos a hacer las cosas bien. Si las vamos a hacer, vamos a hacerlas bien. Bueno, gente, vamos a continuar por aquí. ¿Supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Y esta semana me fui difícil. Esa melodía pertenecía a Samurai Showdown 2. Uy. Y eso vino a mi mente porque esta semana en el chat que nosotros tenemos salió el tema de Samurai Showdown. Resulta que uno de los juegos estaba en especial en PlayStation Network y yo comenté de que yo había jugado muy poco de uno de los de Samurai Showdown, pero el resto no lo había jugado. Yo creo que hay como seis, pero no recuerdo cuál era el que había jugado en arcade. Pero sí recuerdo particularmente que había un nivel donde había unos bambús. Y cuando el sword, la espada, como que le daba, se rompía. Y esos bambús estaban en el foreground. y se rompían así y caían, y para mí eso era como la cosa más salvaje del mundo, que tuviera ese detalle, esa animación. Sí, aquello era buf, era como en Street Fighter cuando se rompía el drum o la caja, era como wow, my god. So ya, pero particularmente yo no conozco mucho de Samurai Shodown, me atrevería a decir que conozco nada porque no sé ninguno de sus personajes. Pues gente, esa fue la melodía. Ahora vamos a pasar para el tópico de esta semana. Esta semana toca Bóveda Misteriosa. Uy. Así que vamos a ver si Gio logra sacar qué es lo que hay en la bóveda. Esta semana hay dos artículos en la bóveda, pero están relacionados uno con el otro. Vamos a ver si Gio sabe. Hace muchos años, una raza conocida como The Asians se le dieron dos regalos provenientes del planeta. Uno de estos regalos tenía la habilidad de destruir, mientras que el otro tenía la habilidad de proteger. Como los Asians eran pacifistas, decidieron conservar el regalo de proteger y sellar el otro en un templo llamado Temple of the Asian, el cual estaba lleno de laberintos y trampas. Tío, ¿cuáles eran estos dos regalos? ¡Diablo, gato! ¿En serio? ¡Dios, the no! ¡The Ancients! ¡Yes! ¡Oh, my God! ¡Dios, no! No sé, mano. No tengo nada en la mente. ¡Oh, my God! Te voy a dar un hint. The Ancients. ¿Te suena familiar The Ancients? Honestamente, no. Si te digo Cetra, ¿te llega algo a la mente? No. Si te digo Final Fantasy VII, ¿te llega algo a la mente? ¡Oh, my God! ¡No! Ya sabes, cuáles son los otros regalos. No, en verdad que no. No me acuerdo, sé de lo que estás hablando, pero no me acuerdo de los items en particular. Ok, te voy a seguir dando hints. El que conservaron se lo dieron a esta mujer. Esta mujer muere y se lo da a su hija, a Aerys. Cuando Aerys muere, ese primer artículo se le cae. Sí, yo sé, eso es Dios mío, eso es el prayer, es lo que tú recuerdas. Es una materia que se le cae. Y te acuerdas la escena que va como que pum, dando los escalones. Sí, la bolita, la perla. Ya, ¿cómo se llamaba esa? Ah, no era prayer, Damn it, no, me cogiste aquí, what, no. Okay. Ese era el white material. Revela. La materia blanca. Ajá. Entonces el otro regalo, lo que estaba en ese templo que uno iba. ¿Qué uno iba a buscar a ese templo? No, pues ahí era el dark material. El black material. So, los dos artículos en nuestra bóveda misteriosa es el white and black material. What? Oh, wow. Y como que... Wow, yo ahora... Wow, vamos a ver si la gente que nos escucha la lograron sacar, pues yo pensaba que iba a estar súper fácil cuando yo dijera Asian. No, mano, no, la mente se me fue, te digo, según dijiste los dos artículos, yo dije, pacho papi, la espada del augurio y el gauntlet, ya está. Y después The Ancients, y yo buscando acá en mi mente como que The Ancients, no me pasó por la mente jamás que eran The Ancients as in Final Fantasy VII. Muy buena bóveda, gato, muy buena. Awesome. Pues yo pensaba que tú lo ibas a sacar porque yo sé que te gusta Final Fantasy VII. Me encanta, pero tacho. Y yo esperaba hasta más pistas y todo, yo que ya se acabó, pero ¿qué es esto? No, y después al final te digo Temple of the Asian. Pero anyway, quizás pude haber añadido más. Pero nada, no lo ibas a sacar. Yo te dije Cetra, te dije Final Fantasy VII y aún así estaba estragando. Pero ya, gente, nos dejan saber si la lograron sacar. Nos dejan en los comentarios. Y si no, díganos en qué estaban pensando. Ya. Yo pensando en los Thundercats. Porque gato se va a vengar. Porque pues la semana pasada hablamos de una cosita que no, que fue. De que todo el mundo conoce que demonio era Swatcats. Y yo no tenía ni idea. Válgame. Ya sí, la. Bien. La mayoría de los comentarios esta semana fue como, ¿cómo sé que gato no conocía de eso? Yo no los añadí en los comentarios porque, ya, pero mucha gente como que sorprendía. Yo, oh my god, jurado, yo nunca escuché, ni los vi en su tiempo, ni nunca había escuchado a nadie hablar de esto. So, ah, no creo que sea tan bueno como todo el mundo. Está bueno, sí. Muchacho, está bueno, sí. Pues, gente, vamos a continuar aquí y vamos a pasar a qué es la que hay. Y voy a comenzar yo, porque mi lista es más pequeña y le doy el break allí ahí de que se exprese a su máximo potencial. Yo, como tal, mi acción se redujo al Bacalao Fight Club. Finalmente pude reponer ese combate versus Vivian. Esto se supone que pasara hace 2 semanas atrás. Yo confronté problemas con mi internet / computadora y entonces no se pudo dar, pero este viernes sí que sí. Entonces estuvimos jugando Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix. Y nos enfrentamos ahí, estuvimos aproximadamente 2 horas en acción. Y típicamente reglas del Bacalao Fight Club, tuvimos que utilizar todos los personajes inicialmente sin repetir. Y una vez los usáramos todos, pues quedábamos libres para utilizar los que quisiéramos. La noche comenzó sumamente pareja. De hecho, Vivian yo creo que ganó los primeros 2 encuentros, luego yo gané el tercero. Y se mantuvo así bastante pareja hasta que ya, digamos, como a la mitad o un poco más allá de la mitad, ahí yo empecé a sacarle ventaja a Vivian. Pues yo típicamente utilizo los personajes que menos se utilizar al principio. Uh-huh. Y guardo mis personajes más fuertes para cuando se está acabando esa primera ronda de no repetir. Sí, lo sabré yo. Y entonces, temprano en la noche, logré apuntarme victorias con personajes que yo ni las magias sabía hacer. Así que eso me ayudó muchísimo. Y una vez quedamos libres para escoger personajes, escogí en varias ocasiones, escogí a Ionda, que es mi personaje más fuerte. Así que ya yo me aseguré de ganar la noche. Me estuvo bien raro ver a Vidium usar a Vega. Si no me equivoco, fue en el segundo encuentro. Ya, Vidium, que utilizó a Vega. Ya, yo no sé cuál fue la lógica de Vidium en cuanto a los personajes. Quizás no tenía esta estrategia que tenía yo de utilizar los más weak primero y los más fuertes después. Pero ya, él usa muy bien a Vega. Yo vi la transmisión y yo vi que Chamaco le preguntó a Vidium en vivo que si cuál era el personaje que él no sabía usar, y Vidium claramente dijo que él lo sabía usar a todo. Gato, ¿cuál fue el resultado de este bout? El resultado fue 20 a 13. Me imagino que en favor de Vidium. No. ¡Ah! En favor de este que está aquí. Pero ¿cómo te explicas eso si Vidium lo sabe usar a todos? Es cierto, Vidium sabe utilizarlo a todos, se sabía todas las magias. ¡Ay, muñe! Pero aún así no fue suficiente. Ya, aún así no fue suficiente. En parte, a mí me gusta mucho la estrategia mía de utilizar los personajes que no sé utilizar bien a principio, porque si pierdo, pues perdí. Yo no pensaba ganar con ellos, porque yo no sé utilizarlos bien. Pero aparte de eso, me da la oportunidad de estudiar a mi oponente, ver cuáles son sus tendencias. Porque ya las magias son diferentes para todos los personajes, pero siempre hay un ritmo de que tú lo ves que brinca cuando comienza el asalto, o brinca hacia atrás, o siempre está constantemente encima de ti. Y entonces ahí uno va aprendiendo a su oponente. Y ya cuando llegan los personajes que uno sabe utilizar, ya uno sabe qué esperar. Y entonces ahí es donde yo utilizo a Chun-Li, utilizo a Yonda, Sagat, ya esos personajes que yo me siento sumamente cómodo. Tomen nota, novatos. Habló Sensei Gato, right? Habló Sensei Gato. Ya, si usted no sabe usar un personaje, utilícelo para aprender a su contrincante. No lo guarde para más adelante. Felicidades en esa victoria, Gato. De verdad que sí. No, pero se dio muy bueno. Estuvo bastante reñido. A pesar de que se acabó 20 a 13, ya estuvo bastante ¿cuánto? Reñido. ¿Cuánto? 20 a 13. O sea, por 7. Por 7. Por 7. 20 a 13. Ok. Yeah. Vidium sabe utilizar muy, muy bien a Sagat. Yo que estaba aterrorizado. Yo de por sí, yo le tengo miedo a Sagat. Porque Sagat, de que te dé 2 patadas y un puño, te mata. Sagat es el mejor, papá. Y entonces, a mí Sagat no me gusta utilizar... Sorry, no Sagat, Zangief. Zangief. Sí, Zangief. Sí, exacto, con él fue que yo vi que más daño te hizo. Sí, porque Zangief, si te das 2 o 3 veces, te mata, sí. Quita muchísimo. Y Vivian sabe hacer las magias, sabes hacerlo. Hasta brincando te agarra. Sí, so. Pero noté, y eso era pura casualidad, porque yo no veía el personaje que le iba a escoger. Da la casualidad que logramos coincidir donde él tenía a Zangief y yo tenía a un personaje bastante rápido. Uh-huh. Cammy era, ¿verdad? Cammy, Chun-Li, que eso trabajaba a mi ventaja, pero fantástico. Chun-Li, you know. A pesar de que yo estaba asustado, me sentía sumamente cómodo porque no me iba a quedar pillado en la pared. Chun-Li me rebotaba y caía al otro lado. Yo ya con Chun-Li, creo que le gané. No recuerdo haber perdido con Chun-Li, Sangue. Pero ya, se dio muy bueno. El archivo está en YouTube. Así que si desean verlo, pasen por allá. A la verdad que había momentos que parecía un torneo de Evo. Porque tanto Vivian como yo sabemos cómo contrarrestar los diferentes ataques, el counter apropiado. So, no estábamos como unos locos haciendo magia tras magia, porque uh-huh. sabíamos que si bloqueaban la magia, yo sabía que Vivian me iba a hacer el agarre, porque la mayoría de las magias se pueden countear de esa manera. So, estábamos sumamente cuidadosos, casi no brincamos, que esto es bastante típico de estos torneos de pro players. Ellos casi nunca brincan. Ellos están como que hacia frente, hacia atrás. Parece un encuentro de esgrima. Ya, gente, se dio muy bueno. No estoy diciendo que somos pro players, pero no fuimos totalmente bacalaos esa noche. Bueno, alguien jugó con un joystick. Ya, Vivian. Vivian tenía un fighting stick para jugar. Vivian antes de que se diera el torneo y todo esto, dijo que me iba a comer las nolas. ¿Verdad? Y todo. Aunque, Vivian hace trash talk, lo que pasa es que I don't engage in trash talk, I don't feel the troll. So, ok. Entonces, tira para adelante, huele. Ay, Dios. Resulta que eso no era ningún oso hormiguero, nada, eso era un gatoreo. Ay, con paciencia y cautela. Muchacho. GG para los muchachos ahí en el Bacalao Fight Club. Gato, ¿cuándo hay acción nuevamente en el Bacalao Fight Club? En el Bacalao Fight Club. Se alteró unas cosas ahí en itinerario. Sí, como tal, en el Bacalao Fight Club, el próximo encuentro va a ser este que está aquí, Gatoneo, versus Kaku Music Soler. Nos vamos a estar enfrentando en Mortal Kombat 9 o Mortal Kombat 2011, como usted le quiera decir. Luego de ese, el siguiente Bacalao Fight Club que le sigue a ese va a ser en Street Fighter 5 contra Surfing Boy. Tú vas a estar en Bacalao Fight Club por 3 semanas consecutivas. Sí, yo voy a estar por 3 semanas consecutivas. Voy a ser yo el que va a estar ahí compitiendo. Kaku desde Day One estaba interesado en participar, así que yo le dije, mira, te vamos a ponerle fecha, dime qué juego. Y entonces me dijo que Mortal Kombat 9. Y entonces Surfing quiere pues Street Fighter 5. Pues ya eso está buqueado. No, ya me retiré del mundo bacalaístico. Yo estoy en retiro espiritual. Cuando mis heridas internas sanen y mis chakras, entonces podemos hablar. Antes no. Después hablamos con los agentes. Voy a entrenar con Gato un rato, voy a jugar con el PlayStation, voy a poner como que un chorro de espejo así que den al baño y abrir la pluma con agua fría bien, y jugar debajo del chorro con agua fría. A ver si me sale como ¿qué película era esa que ellos entrenaban así en la cascada? The Best of the Best era. Esa era la del capoeira. No, estaba pensando en Only the Strong. No. Ellos eran el equipo de Corea, que esta era una película basada en la vida real. Okay, ya no me acuerdo. No me acuerdo. Yo creo que era Best of the Best. Creo que era esa. Anyways, así voy a entrenar. Párate. Entonces, ¿cómo me va? La próxima sesión de Bacalao Fest, el Bacalao Speedrunning League, o sea, este viernes, gente, se va a estar enfrentando Alex Nation vs. Vivium en Teenage Mutant Ninja Turtle 4 Turtles in Time. Esto es otro juego más que Vivium ha escogido sabiamente para apuntársela. esto es un juego que Vivian lo juega constantemente, así que él piensa pasarle el rolo a Alex Ninja. Y Vivian practica, so, él no va blind a estos encuentros. Es que Vidi, a Vidi no le llegó el memo de lo que significa bacalao antes de whatever sea el league. No sí. Le llegó el memo. No le llegó, porque eso va en contra de los principios del bacalaísmo. Practicar. Él viene a brillar. ¿Tú me entiendes? Él viene como chorro inepto. No, Vidi me había dicho que durante la semana le había estado jugando Super Street Fighter 2. Pero me dice que, you know, practicar contra la computadora es diferente a jugar con otra persona, con lo cual yo concuerdo, pero ya ni eso le ayudó. So. Escucho un violín por ahí, no sé. pero ya, se van a estar enfrentando en el juego de Teenage Mutant Ninja Turtles, así que no se lo pierdan. Vamos a ver si Alex practica, pero si no, eso va a muerte segura, porque yo he visto a Vivian jugar ese juego. Vamos a ver. Pues conmigo, gente, esta semana hubo back to back NIO, lo que fue martes y miércoles específicamente, lamentablemente sin poder avanzar en vivo. Y yo estaba bien contento. Yo estaba, pero mira, rebosante de felicidad. Eso se transmitía, pero de una cosa. gente, NIO cada vez se está poniendo más difícil. Más difícil. Yo tengo la corazonada de que ya después de donde estoy ahora mismo, no queda mucho más por avanzar. Tal vez, diría yo, otra región más y tal vez unos 4 o 5 bosses. Yo no he querido preguntarle a nadie ni he hecho search de cuántos bosses son, pero por el ritmo de desempeño del juego y cómo se va desenvolviendo la cosa y la experiencia de uno más o menos tanteando ese tipo de juego, diría yo que no debemos estar muy lejos del final. Tal vez 2-3 semanas más se supone que ya se acabe, toda vez que no me vuelva a encontrar con un enemigo como el que me encontré al final de la transmisión del martes, durante toda la transmisión del miércoles. Me provocó jugarlo de manera obsesiva, gente, y de entrada les adelanto lo siguiente: vencí al boss, lo pude vencer al fin y al cabo, pero no lo hice en vivo, ¿verdad? Yo tenía un compromiso informal de jugar hasta donde me fuera posible todo lo que eran voces y historia como tal en vivo, cosa de que el archivo lo pudiéramos pasar a YouTube, y están todos los voces que hemos pasado en vivo, y el formato ha sido el mismo, siempre en cámara al lado, es un clip del stream. Típicamente de la noche anterior, Gato es muy diligente con eso, al otro día ya está disponible la transmisión completa del archivo en YouTube, y el segmento del boss pues se corta, ¿verdad? Se hace el clip, Gato se lo lleva y lo pone en nuestro listado de bosses. ¿Qué pasa? Este boss, que ahora mismo no preciso el número que hacía, va a estar ahí en el listado obviamente, pero va a estar en un formato diferente, porque me lo llevé hoy, gente, después de haber estado, sin mentirle, yo morí más de 50, 60 veces contra este enemigo. Y usted dirá, diantre, qué bacalao es este Sparrow. Este tipo no sabe jugar Nioh nada, o no sabe jugar Dark Souls nada, o bla, bla, bla. Gente, no es chiste, el tipo estaba duro con esto. Efectivamente, o específicamente, debo decir, toda vez que se me hacía sumamente difícil encontrar su weak spot. Encontré su weak spot, lo voy a estar discutiendo en el video, que está a mitad, ahora mismo estamos grabando sábado. Espera este video en YouTube, ya a la hora de la publicación del podcast, cuando usted esté escuchando esto, si es que usted no nos sigue ya desde antes en YouTube, que debería hacerlo, by the way, y no le llega una notificación. Estamos grabando ahora sábado en la noche, yo voy a tratar de hacer el voiceover si mi nena está dormida cuando terminemos de grabar, a aprovechar el silencio en el apartment. Y hacer el voiceover de la acción del video narrando la cuestión. Pero vas a notar que grabé 2 clips. Porque en un momento dado, que casi lo vencía, de que era cuestión de darle un golpecito más, y no pude, porque me entró el nerviosismo. Y ahí fue que fue como que un nirvana. Me di cuenta del patrón absoluto. Estuvo todo el tiempo frente a mis ojos. Obviamente, uno leyendo el chat, esto, pasando malos y buenos ratos al mismo tiempo, celebrando, ¿verdad?, en el éxtasis de celebrar los 400 followers el año en Twitch, de nivel escondido y las transmisiones ininterrumpidas, ¿no?, de lo que es nuestra programación en Twitch, de repente no lo pude ver. Me tuve que sentar y hoy específicamente lo pasé. Tal vez me tomó unas 2 horas adicionales ahí, dale que está, y perdía y volví y trataba. Pero ya, así que pendientes a nuestro YouTube. Y de paso, ¿verdad?, como mencioné, durante toda esta semana estuvimos celebrando el aniversario y los sobre 400 followers que ya somos en Twitch. Y esto específicamente lo hicimos rifando. Bueno, nos botamos la casa por la ventana. Y las rifas comenzaron el lunes, específicamente durante Reloaded con el compañero Alex Nation. Yomo Loco fue el ganador de nuestro mega giveaway, mega sorteo de $60 de Amazon. Este era el giveaway que coincidía específicamente con la fecha exacta en la cual básicamente hicimos el revival del canal con las transmisiones más seguidas o con un itinerario más completo y más estable. Antes se subía el canal, Gato, el canal se creó en el 2015, ¿fue que tú dijiste? En enero 16 del 2015, si no me falla la memoria del año, pero sí, enero 16. Y entonces durante todo ese año, ¿habían transmisiones? Pues a veces sí, a veces sí, no. Sí, a veces no, yo llegué a subir en varias ocasiones, como que domingo, o sábado, tarde, pero no había nada como tal organizado, era como que, voy a subir un momento, o mañana voy a subir, pero ya no había nada organizado, no había nada consistente. Una vez pasa el tiempo, y entonces pues se va incorporando Gio al equipo de trabajo, así poco a poco, etcétera, pues que se le va dando forma a esto. Finalmente Alex Nation es el que da el primer paso de hacer esto organizado, y decide, ok, a partir de mayo voy a empezar a hacer stream tales días. Ahora mismo no recuerdo cuáles eran los días específicos en ese momento, pero Alex comienza a hacerlo. Poco después empieza Gio también a entrar a la consistencia, a tener todos estos días ya reservados. Y pues más adelante es que me uno yo ahí. Días, contenido, nombre y horario. O sea, del canal, el canal ha tenido varios ofrecimientos, desde lo que fue Nostalgia, Zona Supersónica con Alex Nation, que era Nostalgia, eran jueguitos de Nintendo, Zona Supersónica eran jueguitos de Sega Master System o Sega Genesis, etcétera. Eso era en transmisiones random. En un principio era tal vez whatever, una transmisión de una, otra de otra, cualquier día. Después se estableció que era martes y jueves, después lunes y miércoles o algo así. Sí. Eventualmente, como dice Gato, o sea, todo nos hemos ido acoplando, ¿verdad?, a lo que es tratar de ofrecerles a ustedes el mejor entretenimiento. Y eso es lo que estábamos celebrando esta pasada semana, con todos estos giveaways. Específicamente el lunes, ¿verdad?, que fue la celebración del relaunching del canal, como dije. Por eso le pedí a Gato como que, ok, refrescame la memoria en cuanto a esto. Y es que específicamente coincidía con esa primera fecha de mayo cuando volvimos al relaunching. Y Yomo Loco fue el ganador de esa awesome gift card de Amazon de $60. Así que felicidades otra vez a Yomo Loco. El martes, durante After Dark, estuvimos rifando la película de Star Wars, The Force Awakens, en formato digital. Lamentablemente el código tiene un problema in-game, me disculpo, ya mismito voy a abundar en cuanto a eso. Pero el martes específicamente se lo llevó nuestro panita Gugaf, directamente de Argentina. Y sin embargo, ¿verdad?, como tenía problemas ese código, pues le resolvimos, estuvimos en comunicación con él. Él pidió un código de PSN de $20. Y en eso fue que se resolvió el asunto, ya que, ¿verdad?, ese es el valor equivalente al código de la película. El miércoles específicamente estuvimos rifando Resident Evil 7 y el código de la movie nuevamente. El ganador absoluto, que se tiró la rifa dos veces. Simplemente no sacamos nombre, no decidí yo utilizar la ruleta en una aplicación del teléfono que tengo. Podíamos sacar el nombre, pero decidimos no hacerlo. Y las dos veces nada más y nada menos que nuestro panita Trolazo resultó ganador, así que Trolly, de hecho, ya martes ya debe haber recibido su copia de Resident Evil 7. La copia va firmada y dedicada. Esto fue la copia que utilizamos acá mientras estuvimos jugando este juego en vivo. La pasada semana fue que logramos acabarlo. Y el código de la movie entonces se lo regaló a InGame, pero ya sabemos que el código está fastidiado. Yo no sé qué le pasa al código. Yo voy a tratar de resolver una vez más, InGame, cosa de conseguir el código, porque yo lo entré acá y no está redimido. No está redimido, porque si hubiese el código redimido, te lo dice. The code has been redeemed, blah, blah, blah. Lo que dice es que hay un error en el código. Y literalmente yo sé que no, porque estoy typeando de que con el código al lado. So, yo sé lo que estoy escribiendo, exactamente lo que me dice el papel. Intenté contactar a las instrucciones, ¿verdad?, para reclamar. Y es mucho más extenso de lo que yo creía. Me pide el código de la película por el lado, qué formato fue, prácticamente dónde la compré y toda la cosa. So, voy a tratar de resolver. Si no resuelvo de aquí al jueves, a más tardar, no, perdón, al martes, esto estaríamos resolviéndote de otra forma. InGame, muchísimas gracias como quiera por el apoyo. El jueves, específicamente, códigos digitales virtuales durante Reloaded. Esto, no sabemos bien quién fue el ganador ahí. Yo creo que fue Trolazo, pero no estoy totalmente seguro. Trolly o Kaku, uno de los dos. Exacto, Trolly o Kaku, uno de los dos fue el que ganó, pero no estoy totalmente seguro quién fue. Eso fue Alex Nation, no me acuerdo. Sí, durante Reloaded. Y el viernes, el código digital para Jurassic World durante el Bacalao Fest en el Bacalao Fight Club se lo llevó Vidium. Ya, ese fue el sorteo del dormido. Resulta que como yo estaba jugando y mi computadora no queda al lado mío, yo tengo que pararme para ir a la computadora. So, yo dije, voy a hacer el sorteo al final de la noche. Al final de la noche, tenemos todavía 6 viewers. Y yo digo, mira, todo el que quiera participar del sorteo, escriba por lo menos la palabra sorteo. Y nadie, el chat llevaba inactivo hace rato. Y yo, oh my god, se durmió la gente. Y entonces, para allá salió Demeter. Y dijo, estamos aquí, pero no me pongas a mí porque ese código no me va a funcionar. Ajá. Y entonces, Kaku también se salió del sorteo, Kaku estaba despierto, pero se salió, y no había más nadie. Y entonces Vivian dice, dámelo a mí. Y entonces, pues, yo te lo doy a ti, tú puedes participar, tú no eres, como tal de nivel escondido, así que no hay ningún conflicto. So, le di a Vivian el código, para Jurassic World. Excelente, bueno, pues ahí el premio para el casi ganador de la noche, salió con premio de consolación. Salió con premio y con donativo y todo, salió mejor que yo. Así que gente, fuera de vacilón, muchísimas gracias, ¿verdad? Esta semana estuvimos de celebración grande, específicamente por el año y obviamente por los 400 followers. Ya somos más de 400 followers, ya casi estamos en 410, casi. Y recuerden que cuando lleguemos a los 500, esto hace unlock a otra rifa. Y después de los 500 por ahí para arriba, pues mire, vamos a estar dialogando a ver qué otras cositas podemos seguir consiguiendo para nuestra comunidad, la comunidad más completa de habla hispana acá en el gaming, nivel escondido. Esa es la que hay. Bueno, vamos a ver si conseguimos los Infinity Stones y los sorteamos. Ya, también. Bueno, pues vamos a continuar por aquí, vamos a los comentarios. Gio, le hace ese comentario, son dos por uno, adelante. Sí, son dos por uno, eso es así. O sea, si dice por aquí, Santos Javier Padilla, no sé quién será ese. The ese People's ser extraño. Champ. ¿Quién? ¿Quién tú dices? No te escucho. The People's bien. Champ. Ok. Oh, si tú lo dices, gato, tú eres el host de esta semana, está bien. Dice Sparrow y Gatonejo, excelente el podcast, muy bueno, me lo disfruté, Conco. Y la trivia súper fácil y la música era obvio, gato, de lo que te perdiste. Sigan así, que van muy bien, dice por ahí el Surfing Boy. Le contestamos allá en nuestra página de Facebook. Esto, obviamente, él estaba haciendo alusión a los SWAT Cats, nuevamente. Acá tenemos otro comentario de él mismo, que dice, mi gente, solo quiero que sepan que están haciendo un excelente trabajo los cuatro. Sigan hacia adelante, que van bien. Muchas felicidades From the People's Champ. ¡Woo-woo! Y nos llegó un último comentario. Oh, esto, nice. Esto casi casi a última hora. Pero nuestro panita Ángel de Jesús Morales. Y específicamente no te salió allá, gato, porque lo hizo debajo de mi post. Okay. Es el trolazo, ¿verdad? El trolazo, Nacho. Dice por aquí, felicidades por el aniversario en Twitch y la afiliación a ese dicho canal. Gracias por la copia de Resident Evil 7, especialmente a Sparrow, ahí me da el tag. Todavía no puedo creer que Gato nunca había visto ni sabía de SWAT Cats. Y un montón de caritas burlonas. Oh my God, increíble. Yo estaba en coma, yo le preguntaba a mis papás si yo estaba en coma o algo, porque... Así que gracias, gracias Trolazo por ese comentario y gracias por siempre darte la vuelta por el canal, por ese apoyo incondicional y ser parte activa de nuestra comunidad acá en Nivel Escondido, brother. Seguro que sí. Mano, y antes de que pasemos a la próxima sección, acaba de entrar una pregunta prácticamente ahora. Esta pregunta es de nuestro panita Chamaco09. Esto dice por aquí, Chamaco. Se me olvidó hacer la pregunta. ¡No! Si queda tiempo, bajo el consenso de Nivel Escondido, ¿quién es el más bacalao de ustedes cuatro? Diablo, vale, Chamaco. Consenso. Yo te voy a darle el honor para que tú contestes primero. Con consenso. Es que esa palabrita la dañó mi posible pregunta porque no va a haber un consenso. Depende de quién tú le contestes. Sí. A mí, depende de quién tú le preguntes. Ya, va a tener una lista diferente. Lamentablemente, yo no voy a decir que soy yo. Si eso es lo que tú estás esperando escuchar. Mano, honestamente, bacalao de que bacalao, bacalaísmo. Considerando juegos de plataforma, considerando juegos de pelea, considerando juegos de first person shooting, considerando juegos de puzzles, considerando pues múltiples ¿qué? ¿Cómo tú dirías esto? Géneros de videojuegos. Sí, múltiples géneros de videojuegos. Mano, esto, un saludo a Alex Nation. No sé si es porque lo hemos visto en diversas facetas, que se me hace pues más o menos sencillo, o sea, a tener el dedo acusador. Esto, pues Gato se defiende bastante bien, en general, lo que yo he visto de Gato en vivo. Las participaciones de Mash en vivo han sido efímeras, esto, para jugar por todo lo que él habla en el chat. Sabemos que Mash sabe jugar todo, de todo. De que es la ley. Así que no hay duda alguna que él es el top en términos de los menos bacalao. Esto. So que. Bueno, ese es mi análisis. Yeah. Gato, te toca a ti ahora. En defensa de Alex. Alex es el que está más expuesto al ojo público. So, yeah, it's fácil to point out mira para allá el bacalaísmo, esta cosa. Yo entiendo que cada uno de nosotros tiene su fuerte en varios juegos. Mash en los first person shooters y shooters en general. Mash es buenísimo, es como que es una liga aparte. Y en cuestión de Rocket League también. Son ese aspecto Mash, es Dios. Y yo nunca he visto a Mash jugar platforming, pero Mash es un poco más joven que nosotros. So, ya para cuando Mash estaba jugando, ya él jugó los de Donkey Kong y eso, pero juegos más atrás de eso, a pesar de que lo jugó, no creo que se haya llegado al punto de obsesionarse. Yo nunca he escuchado que Mash haya jugado, que si yo Mega Man o algo así. Pero ya, yo no creo que Mash sea el más bacalao de nosotros. Yo he visto a Mash jugando, inclusive yo he jugado juegos de deporte con Mash y Mash le mete también. So ya, yeah, vamos a descartar a Mash ahí. Gio, pues Gio vemos que tiene su fuerte también en juegos así como Dark Souls, esos juegos son sumamente difíciles, eso hay que darle lo suyo, así que no es Gio. So, entre los más bacalados estamos a Alex Nation y yo. Mi fuerte es, son los juegos de pelea. En los juegos de deporte yo me defiendo. En los demás particularmente no soy Dios. A Alex Nation yo te diría que en juegos de plataforma No es que sea The Us, pero yo creo que Alex Nation es mejor que yo en juegos de plataforma. ¡No! ¿Qué? A ver, no, yo no juego tanto juegos de plataforma, o sea, yo me imagino que there's a reason. Yo le doy beneficio a la dos. Cato, yo te vi jugando Ratchet & Clank. Y tú avanzaste bastante en las partes de plataforma. Tú le diste, lo que yo estimo que Alex le hubiese tomado stream y medio. Tú lo avanzaste en 20 minutos. Bueno, anyway, vamos a darle el beneficio a la duda, Alex. Pero vamos a decir que es Alex el más bacalao. Bueno, la semana que viene nosotros no estamos aquí. Muchachos, si quieren, contesten la pregunta ustedes también. Yo no voy a decir nada. Vamos a ver si ellos escuchan el podcast. ¿Verdad? Y reaccionan. Si no, el consenso se quedó entre yo y yo, entre que nosotros estamos ya. Así que el consenso, Alex Nation es el más bacalao. Ahí está. Debidamente contestado. Bueno, pues gente, con esto vamos a ir ya para el cierre de este episodio. Les recordamos que ya abrieron las inscripciones para Extra Life 2017. Los invitamos para que se unan a esta iniciativa creando su propio equipo, uniéndose a uno existente o de manera independiente. Para unirse a Extra Life pueden visitar www.extra-life.org y presionan el botón de Join. Este año Nivel Escondido estará formando parte del equipo Extra Lifers 24/7. El equipo específicamente tiene presencia en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube, por lo que los invitamos para que le den like, follow y subscribe a las respectivas plataformas sociales. Este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, YouTube, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music y NivelEscondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Y específicamente en Twitch, les recordamos que los lunes y miércoles tenemos Reloaded a las 8 de la noche. Los martes y jueves tenemos After Dark a las 10 de la noche. Los viernes tenemos Bacalao Fest a las 10 de la noche, ya sea Bacalao Fight Club o Bacalao Speedrunning League. Y los domingos tenemos Sunday Kickstart a eso de las 8 de la noche. Así que los invitamos para que estén pendientes de nuestro canal de Twitch. Y esta semana, gente, esta semana hay un cambio, un switcheroo especial. Yo voy a estar subiendo al canal a las 10 de la noche lunes y martes. El compañero Alex Nation va a estar subiendo miércoles y jueves, esta semana en particular. Hicimos el cambio la semana pasada, debido a la insistencia de Alex Nation de jugar un jueguito y la sugerencia de Gato también de jugar un jueguito que tuviera que ver con Star Wars en Star Wars Day. Yo no tengo juegos de Star Wars así como que muy fun que digamos. Los pocos que tengo como que no se prestan mucho para stream. So decidimos entonces hacer el cambio y por eso Alex subió jueves y yo subí miércoles. En lugar de jueves yo subí como es el día acostumbrado. Esta semana, ¿verdad? Hoy que estás escuchando el podcast, ya hoy vendría siendo mi última participación martes, alright, de esta semana. Y la otra pues ya la cumplí ayer lunes. Toda vez que estás escuchando el podcast, una vez se publique martes. La semana que viene y esperamos reanudar en horario regular. La última semana de mayo también vienen unos cambios por ahí, así que pendientes al podcast. Pero específicamente esta semana que está corriendo, pues lamentablemente tenía unos compromisos que me impiden estar con ustedes en horario regular. Pero como siempre, si te perdiste la transmisión el lunes, pues revisita el archivo en YouTube. Esta semana me dispongo a jugar Nioh nuevamente back to back, a ver si lo sacamos ya del medio esto para darles a ustedes más contenido del que les gusta. Ya que mencionas Nioh, yo sé cuántos bosses son, lo que no sé es si todos esos bosses son de la historia o no. Ok. No sé exactamente por dónde vas, pero si ya tú sientes que la historia te va llevando al fin, puede ser que estés en lo correcto. Sí, yo grabé todo el contenido de esta pelea, incluso lo que sucede luego de la pelea. Hay algo que pasa en esa escena que no está bloqueada, de hecho, o sea, lo pude tener en el clip de Share Factory. Y lo van a notar, lo van a percibir que ya como que el se va moviendo la estructura del storytelling. ya estamos más o menos alcanzando el clímax. Entonces, ya luego, en este tipo de juego, típicamente una vez tú te enfrentas al villano, la acción decreciente o en picada y la conclusión son inevitables y se dan relativamente rápido. So, yo siento que estoy ya casi llegando al tope de la campanita esa que estábamos explicando cuando hablamos de los elementos de la literatura dentro de los videojuegos. Esa es la espinita que me da. Bueno, pues gente, también les recomendamos que disfruten del contenido de nuestros colegas de By That Wrestling Channel. Los encuentran en Facebook, Twitch, Twitter y YouTube. Galaxy yeah. Nintendo, los encuentran en Facebook, Evox y Twitter. GG's The Mouthful Podcast. GG. En Facebook, iTunes, Twitch. Y Press Pause, que los encuentran en Facebook, Twitch y Twitter. Y rapidito, muchísimas felicidades a nuestros colegas de GG The Mouthful Podcast, que en su episodio número 52 estuvieron cumpliendo su primer año. Yo estaba por escribirle un comentario, pero es que se me hace difícil y después se me olvida y qué sé qué. Pero me acordé ahora y dije, no, lo voy a mencionar en el podcast. Bueno, y ellos siempre nos escuchan. Este, ya tuviste cómo fue que ellos empezaron, mano. Ya. ¿Por qué se llamaba The Mouthful? En serio. Estaban a boca llena. Ya, yo también los escucho de ellos. Ellos están en mi rotación. No los escucho de una sentada, porque usualmente lo que hago es que cuando salgo a almorzar, lo pongo. Y entonces me toma varios días en consumirlo completo, porque mi almuerzo es de 30 minutos, pero lo que hago esto y lo otro, pues realmente termino escuchando como 20. Pero yo los escucho y me gusta muchísimo el podcast. Ellos típicamente publican sábado, y yo sábado en la tarde, si tengo chores o quehaceres de la casa, whatever, lo escucho el mismo día que publican. De hecho, ya salió el de hoy. Sí, ya lo escuché y tenemos un rico mention. También un saludito a los SWAT Cats, nuevamente desde GG. Ahora se va a tener que ver los SWAT Cats. Eso era una conspiración. Cambiaron algo en el Matrix. Yo nunca había escuchado a nadie hablar de los SWAT Cats. Well, now you have. Tienes un overload de SWAT Cats. Oh my God. Bueno, pues gente, con esto sí, ahora sí terminamos este podcast. Muchísimas gracias. Yes. Y será hasta la próxima semana, que yo no voy a estar aquí. Y yo tampoco. Así que, ¡azúcar, gente! ¡Bye!